de la ciudad de La Rioja. Buen día, buen día. Bueno, yo te puedo decir que tocar Campo de Mayo, que es el lugar más significativo de lo que fue la represión, el terrorismo de Estado, es un error gravísimo, es un lugar y un espacio de memoria que no se debe tocar, eso todavía sirve para seguir adelante con nuestra historia de investigación de los crímenes atroces que se cometieron en nuestro país. Allí hubo una maternidad que manejaban los el ejército, donde los bebés que nacían eran entregados a familias de militares, de policías, de empresarios, sacándolas del núcleo familiar, robándoles su verdadera identidad, por intermedio además de unas monjas de la Iglesia Católica, que no son las de nuestras, las que están con nosotras, desde luego, ¿no? Así que yo creo que es otro error más, es la destrucción de los espacios de memoria, como estuvieron haciendo ahora con el Palomar, donde de un aeropuerto que fue militar, pero que hubo tortura, que salían los vuelos de la muerte, también destruido. O sea, van destruyendo los sitios de memoria. ¿Y qué pretende este presidente? ¿Borrar la historia argentina? Bueno, va detrás de un error, otro error. Nora, este tipo de acciones así, por lo general, no son improvisadas y siempre tiene, lo que creemos nosotros, un trasfondo que se podría leer como un intento de ocultamiento, ¿no? Para que no se pueda seguir investigando, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Es borrar la historia, creerse que se borra con una ley, con un decreto, con una notificación. Está muy equivocado, esta parte de la historia queda grabada muy trágicamente, muy gravemente para la imagen de Argentina en el mundo, ¿no? No solamente para nosotros los argentinos, sino en el mundo. No se puede, no se debe hacer esta barbaridad que se está haciendo. Esto de Campo de Mayo, donde todavía se está investigando, donde todavía hay mucho para mostrar al mundo de lo que fue ese predio, no se puede tanto, no se puede tanto desdén por los derechos humanos y por el respeto a todo un pueblo que vivimos recuperando de a poco esa historia que vivimos tan trágica. Nora, déjeme hacerle un paréntesis aquí, llevarla un poco hacia el sur. Usted estuvo presente en las audiencias del juicio contra Jones Wallace. ¿Qué nos puede contar? Sí. Bueno, te puedo contar que primero lo llevaron a este juicio doble, juzgado dos veces por la misma causa, y fue terrible escuchar al fiscal y el juez asintiendo todo lo que se escuchaba. La respuesta de Guala fue contundente, histórica, es todo lo que rememoró de la historia de la comunidad, excelente, una apelación excelente, él y su abogada, bueno, la señora Ivanov, realmente desvirtuando todo lo viendo. Y te digo, si sale la extradición, el que va a quedar mal después es el gobierno argentino, porque pactó con la señora Bachelet esta extradición, pero cuando llegue a Chile no van a tener los motivos suficientes para condenarlo, y antes de lo que imaginamos va a tener que volver a la Argentina libre, y el gobierno va a quedar bastante mal. Así que, pero también muestra la expropiación de tierras ancestrales de una comunidad que trabaja, quiere trabajar, y le sacan las tierras y se van a morir todos de hambre porque no van a tener dónde trabajar para mantener sus familias y sus vidas. Así que realmente también yo digo, ¿por qué tanta destrucción, no es cierto? ¿Por qué tanto robo? ¿Por qué la Argentina va a tener que seguir mostrando al mundo estos dos años estas pérdidas terribles? Y viene también de atrás, ¿no es cierto? Siempre las persecuciones a las comunidades nuestras Es brutal. Pero en este caso te digo que estos 2 años es de tortura para esta gente, allanamientos, avasallamientos de sus derechos humanos y derechos de pueblo, de una manera que es muy dramática, muy escandalosa y muy lamentable. Da la impresión, ¿no?, que la historia vuelve a repetirse, ¿no? El poder Sí, sí, en sí. mano de pocos y Sí. Bueno, la persiguiendo historia de Roca ahí en esa zona, ahí está palpable, ¿no? La imitación tal cual. de ese avasallamiento. Pero yo te digo la verdad que la imagen en el mundo de lo que pasa en Argentina es una imagen desastrosa, una imagen de destrucción permanente, el vaciamiento de los sitios de memoria, el vaciamiento de empresas donde no sobra nadie, donde la gente que trabaja, trabaja y están en la defensa nuestra de la salud, de la vida, de la protección, como el INTI, el SENASA, lugares, el hospital de Posadas, bueno, todos lugares que trabajan para protegernos al pueblo, en lo que hace a la salud y al resguardo de la vida sana, ¿no? Así que yo lamento porque como Argentina, vemos que todo lo que se luchó en este pueblo nuestro, la historia que dejaron los desaparecidos, la gente que fue asesinada, toda la gente que nos falta, era la gente también tan necesaria. Así que bueno, estos días es toda esa sorpresa, ¿no? Cada día más despidos y cada día más persecución. Entonces, yo creo que en algún momento, en vez de decir mentiras, el gobierno tiene que recapacitar. En algún Y momento tiene que tener diálogo con el pueblo. no nos va a quedar otra que estar en la calle, ¿no? Seguir Estar en en la la calle, organización. justamente. ¿Sabes? Esto se arregla con diálogo, se arregla con un gobierno que se siente a escuchar al pueblo, no que escuche consejeros que vienen de cualquier lugar a querer dar normas de vida para los argentinos. Acá los argentinos tenemos que ser escuchados todos por un gobierno que ganó con votos, no con botas. Basta, ¿no? De las botas que están todo mi militarizado para preservar esta política económica de ajuste y de pérdida de lo que son fuentes de trabajo y fuentes de salud y de resguardo. Así que Muchísimas. esperemos que recapacite el gobierno, está a tiempo y yo creo que tiene que recapacitar, que el pueblo quiere ser escuchado. Nora, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a Fue ustedes, un placer hablar gracias con a usted. ustedes. Hasta luego. Hasta luego.